¡Ey! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? 6 horas. Saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Y bueno, en esta ocasión corresponde al 16 de febrero. Bueno, pues hoy solo tendremos tiempo para escuchar a Anti-Idols, para escuchar su música y para escucharles a ellos porque les tenemos aquí. Aprovechando que hoy, situando la fecha en el sábado día 15, hoy van a estar tocando en La Nube, en Bilbao, junto a Forajidos. Y nada, pues era una buena ocasión para tenerles aquí en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll. Enseguida saludamos a los cuatro componentes de la banda que tenemos hoy aquí. Y bueno, lo mejor para arrancar y romper un poquito el hielo, pues es escuchar uno de los temas, el tema que abre su último álbum, su tercer disco, Últimos Días, el título de un disco que ya creo que tiene un año de rodaje. Y bueno, vamos a empezar con ese temita que lo abre, se titula La Rabia. Ahí están Anti-Idols. Sí señor, bueno, pues con ese temazo se abre el disco, el tercer disco de Anti-Idols, aquí presente subiendo a micros. Chicos, buenísimas tardes, arrachaldeón. Buenas tardes, Esker Casco. Apaí, bien, bien, ya veo que vamos ahí. Aupaleti. Ya que hemos venido de Madrid. Por Bilbao, ya no cabrón. Bueno, bienvenidos a los cuatro, nos falta un componente de la banda porque ahora sois quinteto. Y nada, pues aprovechando, como comentaba, que vais a estar tocando lo situamos en el sábado 15, que esta noche es cuando tocáis en La Nube junto con Forajidos, ¿no? Sí, Forajidos. Que además debutan, un grupo de los nuestros, con algún viejo conocido, ¿no? Y vais a estar vosotros, que venís desde Madrid, que no es la primera vez, ni mucho menos, que venís por aquí. Ni la segunda. ¿Tercera, quizá? Sí. ¿Cómo? Creo que sí. Tercera, ¿no? Sí. Yo estuve con vosotros en 2016, si no recuerdo mal. En el Plaza, ¿no? Cuando no, sí, pero en la radio fue cuando tocasteis en Adi Music. Ah, vale, en Adi Music, sí. Y luego nos vimos en Sopelana. Ahí es cuando os pude ver, sí. Y nada, pues nada, bienvenidos y joder, que estaba comentando yo, el disco este, el tercer álbum, lleva ya como justo un año que salió, creo, ¿no? Sí, lo sacamos creo que en diciembre de 2018, bueno, pero en formato digital, y el vinilo y eso salió en febrero del 2019. Eso, el vinilo, que es lo que nos interesa. Eso vino en febrero de 2019. Y bueno, ¿cómo ha sido un poquillo el rodaje del disco? ¿Cómo ha sido el año pasado para Anti Idols? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis tocado mucho, poco? Poco, hemos tocado poco. Ha sido un año difícil porque salió el disco y tuvimos un poco mala suerte, nos quedamos un poco parados por cambios de guitarra y demás. Entonces, bueno, el año 2019 ha sido un poco de sequía para Anti Idols, y ahora ya en 2020, que ya, bueno, ya cogimos nueva guitarra a finales de 2019, y ahora somos ya un quinteto con otro guitarra más, que es Javi, que está aquí con nosotros hoy. Y ya en 2020 ya queremos empezar lo que va a ser de verdad, a mover ese último disco, porque 2019 se quedó un poco ahí, un poco en el aire. Eso, que bueno, comentar que falta uno de los guitarristas, que bueno, falta Juan, por historias personales y tal, no puede estar últimamente con vosotros. Exacto, queremos mandarle muchos besitos desde aquí, que está en Argentina, y que lo echamos de menos. Sí, nada, pronto nos vemos. Y que bueno, sois un quinteto, eso. Sí, eso es. Y me comentabais que Javi es el que se ha incorporado recientemente. Se estrena, ¿no? Hoy se estrena. Llevo un mes de ensayo. Hoy es esta noche, mando un mes, y hoy aquí me estreno. Yo no te veo nervioso, ni te veo para nada. Y eso que no se sabe los temas ni nada. O sea que... Claro, o sea, los temas a improvisar, yo creo. Sí, ¿no? Hombre, os habéis pegado buenos ensayos. Algún sí, nos hemos dado buenos ensayos. Claro que sí. Y bueno, como no os he presentado, bueno, Javi, el nuevo guitarrista, Pino. Davino Pino. Juanma. Davino Pino, no, es que yo me quedo con lo de... Davino Pino, que vino. Davino Pino. El batería. Juanma. Baterista. Bajista, perdón. Y Bolo Alfonso, el cantante. Vale, pues vosotros cuatro. Y nos falta que se me olvidó el nombre de Juanma. Vale. Juan. Pues esos son Anti Idols, que lleváis como 7 años, ¿no? Más o menos, sí, desde el 2013, por ahí. Sí, ahí andamos. Y bueno, quizás con un poquillo con el lastre de que ha habido diferentes cambios y tal, cuéntanos un poquillo cuánta gente ha pasado de momento por la banda, porque... Bueno, sobre todo guitarristas han pasado más que otra cosa, porque guitarristas han pasado ya como 4. Que los guitarristas son muy pesados todos. oye, que estoy delante. Son muy pesados. Y bueno, pues ahora mismo el que más llamamos en la banda somos Davin y yo, y Juanma también ya lleva... 3-4 años. 3 y medio. Sí. Uh-huh. Entró para una colaboración en bueno, que se hace en Gruta 77, lo del el especial Ramones que se hace en Navidad siempre. Uh-huh. Se lo dijimos, que porque sabíamos que le gustaba mucho Ramones, y ahí se quedó ya. Pues no me acuerdo, ¿tú estabas en 2016 cuando estuvisteis en la...? No, vino Sebas. En Sopelana. Ah, es verdad, cierto, sí, el gran Sebas. Sí, el gran Sebas. Sí, con Sibéis. Está como una puta cabra. Sí. Otro que se apunta a un bombardeo. Sí, ¿no? Hombre. Sí. Y nada, bueno, pues eso, que habéis tenido diferentes cambios, que supongo que al final, pues es eso, siempre te retrasa un poquillo, y bueno, en cualquier caso, la voluntad de seguir adelante con el grupo, desde luego la tenéis, al menos por tu parte, Alfonso, y tú también, Davino. Que llevas también casi desde el principio, ¿no? Como quien dice. Casi, yo entré en el segundo disco. Sí, pero, o sea, vamos, pero al año de empezar el grupo, o sea, entró también bastante pronto. Sí, pero vamos, al final los cambios de formación también enriquecen, yo creo que enriquecen al grupo, entra gente nueva que tiene otros gustos, y bueno, al final el producto final pues es un poco diferente por los estilos que les mola a cada componente y demás, pues bueno. Al final no tenemos nada definido y sale lo que sale de los 4, de los 5. Bueno, ahora mismo yo creo que para mí es la formación más potente que tenemos ahora mismo. Creo que es lo que más nos acoplamos todo mejor, y y la que nos entendemos más. Y sobre todo que nos llevamos de puta madre, somos colegas, eso es lo principal, no tenemos ninguna mira en ganar pasta ni nada, el simple hecho de como si no... Sí, tú sí. Pues a la puta calle. Sí, sí, que como quien se apunta, ¿no?, a un equipo de fútbol, pues nosotros los miércoles ensayamos, pues ya está. Pagamos local, ensayamos, nos divertimos, nos evadimos del curro y lo que sale, pues es lo que sale. ¿Y en qué puntito estáis ahora? Porque me comentabais eso, que el año pasado ha sido un poquito complicado y tal. El disco salió, el disco ha gustado, porque yo creo que ha gustado bastante, ¿no? Y se puede decir que de los tres discos posiblemente sea el más completo y el mejor, ¿no? No sé, pienso yo, ¿eh? Tenemos ahí que nos quitamos una espina. Este no hemos grabado nosotros mismos, o sea, lo hemos mandado a mezclar, pero lo grabamos nosotros en el local de ensayo, o sea, lo grabé yo y luego sí que es verdad que lo mandamos a mezclar y a masterizar, pero oye, nos hemos quedado bastante contentos y yo creo que hemos cogido la fórmula para hacerlo así los demás discos. Pues sí, bueno, el resultado es estupendo, desde luego. Sí, la verdad que, joder, pues está grabado. La gente no se lo cree que está grabado en el local, pero vamos, es que está grabado en el local de ensayo. Sí, bueno. Quizá nos falta un poco de feedback, porque con este disco siempre nos quedamos un poco con la mosca detrás de la oreja de que se ha movido poco, lo hemos movido poco por medio. El tema de quedarte parado y no tocar, al final lo que tiene, que no se mueve, el disco, claro, no se mueve. Entonces, digamos que el disco ha salido, estamos contentos. El poco feedback que tenemos es bueno, pero falta moverlo. Claro, lo que pasa es que se ha quedado ya, digamos que ya pasa un poco el tiempo y ya nosotros tenemos en mente ya otro disco. Sí, de hecho estamos ya con canciones nuevas, ya estamos... Sí, pero bueno, si la idea es poneros un poquito las pilas para seguir dándole... Sí, no, intentaremos este exprimir todo lo que podamos, no, pero vamos, que digo que ya hemos empezado a componer temas nuevos y ya tenemos... Que miráis adelante también. Sí, vamos, porque ya tenemos pensado incluso grabar un EP o un compartido, estamos ahí mirando. Porque, bueno, lo propuso Ángel de Snap, de a lo mejor hacer un single o, sí, o un EP pequeñito, así, y bueno, pues ahí andamos también... A ver qué hacemos este año. Pero vamos, queremos exprimir este todo lo que podamos. Porque no habéis habéis salido de Madrid con este disco, o esta es un poquito la primera vez que salís, o con este disco la primera vez. En Madrid sí que hemos hecho 4 o 5. No, no estaba todavía. Claro, Plaza Belcha estamos hablando en Plaza Belcha lo del 18, ¿no? Sí, pero lo que hicimos es tocar dos temas, pero no había salido todavía. Sí, tocamos dos temillas de adelanto. Y uno de los catecismos que... Un catecismo que salió por la de Dios bendito. Ese gustó bastante. Joder, me cago en él. Sí. Alguien voló por yo ahí. Vamos. Me acuerdo yo que yo y el Pasver, creo que estaba también. Sí. Nos pusimos bastante, sí, bastante para arriba con esa versión. Sí, sí, sí. Hombre, no es para menos, ¿no? Sí, hombre, los catecismos ya ves. Que no habéis tenido ocasión de tocar con ellos, creo, ¿no? No. Nos hemos sentado para que vengan a Madrid. Sí, estoy ahí de negociaciones. Al final no termina de calar, pero ahí estamos. Están ya mayores. Bueno, hoy tocan, ¿eh? Hoy tienen concierto en Guernica. Sí. No, sí, luego sé que quieren, sí, pero que no acabamos de cuadrar la fecha con ellos, pero estamos ahí en negociaciones. Bueno, seguro que sale. ¿En qué onda estáis ahora de composición y tal? ¿Más o menos seguir la misma onda que habéis llevado con este último trabajo? Como pues mira, como Javi todavía no, digamos, no ha empezado a componer los temas nuevos, lo habíamos hecho con Juan, lo habíamos adelantado con y Juan viene como de un estilo así un poquito más hardcoreta así, y le mola los rollos y más melódicos y rápidos. Uh-huh. Y los temas, de momento tenemos el melódico, que es un poco más igual, tirando a comando, no sé qué tenemos que es más coreable, y otro que es así más rápido que ha hecho Juan. Y nos ha pasado de Argentina, que no está con nosotros, pero nos ha mandado tres temas desde allí ya. Ostras, o sea, que sí, yo que está, sí, trabajando incluso por allí y nos manda temas. No pierde la noción de la banda, ¿no? En su, sí, y en ahora pues eso, a ver qué tal, porque ahora después de Bilbao queremos ya empezar también con Javi a componer, a ver qué tal y yo seguir. Por cosillas. Cierto, Javi, no te he preguntado, ¿tú vienes de otras bandas o así? O... Sí, yo he tenido... Vamos, de hecho estoy, pero vamos, un grupo tributo a la Polla Records. Que hemos estado ahí moviéndonos y también... ¿Cómo se llama? Hasta la Polla. Ah, vale. Y hemos estado aquí girando también un poquito hemos enganchado la gira de Esto No Es Radical Vasco. Y bueno, nos han traído mucho por aquí también. Ajá, vale. O sea que sí que estás acostumbrado a tocar ahí delante bastante peña, ¿no? Sí. Porque esas movidas parece que han movido, sí, gente, ¿no? Sí, eso lo mueve también. Si es que un grupo tributo al final y sobre todo a Evaristo, que... Supongo que habrá sido a ver a la abuela, ¿no? Y además ahora por respeto nosotros lo empezamos pues viendo un poco que teniendo un grupo tributo a un grupo que ya se ha retirado, por así decirlo. Ahora que han vuelto, pues nos hemos dado también un tiempo. Os habéis bajado un poquito de... Bueno, sí. Bien. Lo vemos más normal. Vale. Pero bueno, así que aquí genial. Esperando también a que vuelva Juanito de Argentina. Y para ser 5 y terminar de cuadrar los temas. ¿Qué onda llevas tú como guitarrista? ¿Más de rítmica, más de punteos? Barricada, primer más disco. Más punteos. ¿Eh? Más punteos. Yo tengo más punteillos, yo creo. Uh-huh. Sí. Rollo barricada. Me gusta la rítmica, pero sí. Por ejemplo, sí, en barricada y eso, pues sí, más sí. Rollo de punteillos me mola. Voy con mi Gibson, con mi Les Paul y muy bien ahí con los punteillos, pues me mola. Entonces, a ver qué tal nos cuadramos ahora con Juanito, pero vamos, va a ser genial y además yo creo que dos guitarras. Ajá, para Anti-Idol sí, le va a pegar sí, mucho sí. El rollo que lleva y va a ser, vamos, yo creo que va a ser un pelotazo. Vamos a sacar un sonidazo muy bueno. ¿Habéis estado como trío, o sea, como solo con un solo guitarra habéis estado...? Siempre. Sí, ¿eh? Sí. Siempre en formación hemos sido 4 y Bolo solo cantando y con un guitarra. Pero ya nos decidimos a meter otro guitarra porque... Creíamos que le iba a dar un... Que lo pide, ¿no? Digamos. Sí, necesitábamos un poco más de caña en directo. Porque sí que pasa que muchas veces con un solo guitarra te quedas un poco vendido algunas veces en algunos temas y demás, entonces... Claro, sobre todo a la hora de los punteos, ¿no? Aunque tampoco, o sea, no hablamos de virtuosismo ni nada, pero aunque sea al meter un punteillo, si alguien quiere hacerlo y solo hay un guitarra, como la base rítmica se queda un poquito, ¿no? Colocado. Escucha, yo le meto distor ahí y... Bueno, o pisas el pedal y... Bueno, vamos a escuchar otro temita del disco, que bueno, creo que supongo que la peña que lo ha escuchado, gente de vuestro entorno y tal, estará... os habrán dicho cosas bastante buenas del disco, ¿no? ¿Hay alguna canción? Bueno, sí. ¿Algún tema que la peña se queda más con él o que sí, parece que gusta más? La enfermedad. Sí, la me gusta. Estamos de acuerdo. ¿La escuchamos? Sí. Y un temazo como este, ¿en qué lugar del set list hay que ponerlo? Pues está el quinto, ¿no? No, está para el final. Está más adelante. Ah, para el final. Me la han cambiado. Esta noche hemos hecho como un bloque de solo de... Siempre hacemos un bloque y hemos hecho un bloque solo como del disco nuevo. Hacemos ahí 5 seguidas de disco nuevo y ya hemos metido ahí. Nosotros somos muy de bloque porque aquí a mi amigo Alfonso no le gusta que los grupos hablen entre tema y tema. Entonces lo que intentamos es hacer... ¿De las comas, coño? Intentamos hacer bloques largos y las paradas cortas. Aunque luego las paradas siempre son paradas, ¿no? Pero intentamos hacer bloques de 4 o 5 temas siempre por seguido. Eso está muy bien. Y además, y también el concierto... pasa más rápido y por lo general además siempre vamos pillados de tiempo porque tocamos después o por lo que sea, siempre tienes que terminar antes de X hora. Y en este caso creo que lo hemos puesto en el penúltimo bloque. Es que casi todo va a dar el nuevo. O sea, hemos hecho un bloque ahí de nuevo. Porque sois unos hippies. Sí. Bien, bueno, pues ¿cuántos temas tocáis ahora? ¿Qué repertorio tenéis? 19. 19, así, en 45 minutos. Bien. Sí, se puede hacer en 40 también. Sí, incluso en 50, si me dejan beber entre canción y canción un poquito, aunque sea un sorbito. Y si hay que decir algo, ¿qué se dice entre bloque y bloque? Yo me decía entre canción y canción, entre bloque y bloque. Somos Anti-Idol y sonamos así. Ya está. O como mucho, sácate un par de garimbas, compañero. Venga, vamos a escuchar La Enfermedad. Ahí están Anti-Idol, sonando ya. La juventud que muerta está. Bueno, pues hay ese temita, la enfermedad, de dentro de este disco Últimos Días, tercer LP, tercer álbum de Anti-Idols, con los que estamos aquí en Asesino el Rock and Roll. Y nada, me estabas comentando, Alfonso, de que bueno, que aquí habéis tenido en este disco una colaboración de lujo, ¿no? Comenta un poquillo si bueno, quieres. A ver, el Manolo Ubi, que realmente ha venido los tres discos, pero este se ha involucrado un poco más porque ha hecho los coros de todo el disco. Y aparte, bueno, pues me estuvo dando como movidas y la grabación, y a veces me estuvo escuchando el disco y a veces grababa él estrofas para que luego, o sea, como me dio un poco de movidas para mover la voz por otros términos y tal, y bueno, pues luego la regrababa yo otra vez como el rollo que le había dado él, y ahora que estamos contentos y siempre nos echa un cable. Que bueno, él sigue activo y sigue... Sí. Ahora se ha grabado, ¿no? Lo de han sacado el single ahora con PVP, el nuevo este que han grabado. Sí, pero bueno. Tampoco, al final es la experiencia que tiene y que se involucra con nosotros, y sobre todo que es un menda que tiene mogollón de imaginación, sí, tiene la voz. Sí. Y a nosotros nos hizo volar. Era un tío que teníamos el disco medio hecho ya en el local, tal, vino a cantar y nos cambió todo y mogollón de guapo, y teníamos que adaptarnos un poco a lo que hacía él, que molaba mogollón. Y vamos, sobre todo, a ver, él sí que es verdad que los temas que hacemos más rápido del disco, que es un poco más calcoleta, no se involucra tanto porque no es el estilo, pero claro, todos los melódicos se le ocurren mogollón de ideas. Entonces ahí es donde más hemos tirado de él. Bueno, está claro que para Anti-Idols es una influencia, ¿no? Sí, el Comando y vamos, tal, ¿no? La Ubi, sobre todo. Y bueno, que siempre es un lujazo tener. Sí, no, a aparte, que... esta vez vino de él, porque nos fuimos a verle, creo que fue, y me dijo, ¿cómo vais con el disco? Digo, no, pues vamos a meter voces ya la semana que viene. Y dice, pues voy. Y al principio no teníamos pensado en nada, pero digo, venga, pues que se venga. Y al final estuvo ahí, vamos, echamos 6-7 horas con él en un día, y se le ocurrió un mogollón de cosas. Eso me hizo cambiar estrofas de cómo estaban cantadas, las volví a regrabar como había dicho él, con las pautas y eso. Y aquí muy bien, y luego se marcó prácticamente todos los coros. Al final y... la experiencia es un grado. Sí. Sobre todo para nosotros, bueno, por lo menos para Alfonso y para mí, quizá el mejor grupo, el mejor cantante de punk rock de Madrid, sí, que se involucre tanto en nuestro disco, vamos, es una flipada. O sea, es un tío, dices, hostias, que escucho tus discos, Comando, La U y demás, y que vengas al local a echar tantas horas para mejorar mi disco, es una flipada. Porque él tampoco funciona como productor ni como nada. Simplemente cuando le apetece ir a alguien, le de propone, colegueo, colabora de y tal. Claro. Sí. En este caso, pues muy bien. A ver si seguís haciendo cositas, ¿no? Que hay por ahí alguna cosilla que no sé si se puede decir o no. Pero bueno, pronto. Quizás haya novedades. De cosas conjuntas, digamos, ¿no? Sí, en cierto modo. Esperemos pronto. Bien, pues lo dejamos ahí. Bueno, cuando le dé la gana volver de San Francisco, pues se ha quedado a vivir el hijo puta. ¿Ah, sí? A ver si se va a montar ahí un grupo. Coño, se fue, tocaron, ¿no? Hace dos semanas y no ha vuelto todavía. Ah, que estuvieron allí comando. Sí, el 1 de febrero tocaron en San Francisco. Entonces, se volvieron los otros, pero él se ha quedado allí. A ver, creo que viene ya esta semana. Ah, por cierto, sí. Oye, pues sí que venga, que creo que tienen que tocar en Baracaldo, ¿no? En marzo. Iñaki, ¿había algo, sabes tú, si había algo en El Mendigo, me suena? Sí, en marzo. ¿14? ¿Cuándo? ¿Sí? El 20. Pues venimos. Bueno, pues eso, que se venga. El 20 de marzo. Sí, bueno, no, venimos nosotros también. Es que hacen dos días, ¿no? O sea, uno en El Mendigo y otro en otro pueblo, ¿no? Puede ser. Es que a nosotros nos coincide con los nuestros. Ah, pues creo que hacían dos días. ¿Con vosotros? ¿Sí? No, que tocamos en otro lado. Ah, hostias. Bueno, hablando también de influencias y demás, ¿metéis ahora alguna versión? En este disco sí, hay una versión. Y de luego Mind of Sleep. ¿En directo estáis tocando alguna versión? Sí, hacemos las dos que tenemos grabadas, los discos. Hacemos la de Riverboat Gamblers y la de Mind of Sleep, la de Filler, que hemos grabado. ¿Y alguna cosita más así? No, de momento no. Que yo, como os veo, sobre todo a Alfonso, yo sé que tú eres muy fan de, pues eso, de escuchar muchas bandas y tal, supongo que los demás también. Digo, pues igual siempre tienes ese gusanillo de, joder, pues haría esto, haría lo otro, haría... A ver, íbamos a intentar preparar algo, pero pasó lo de Juan y eso, y entonces nos tuvimos que poner un poco las pilas rápido con Javi, porque es que hemos tenido un mes con él. Es que ha entrado después de Navidad, o sea, en enero. Entonces hemos venido un poco a contrarreloj y nos basamos en las nuestras y ya está. Pero vamos, siempre hacemos alguna versión, pero vamos, las del disco, la de Riverboat y Menos 3, sí las vamos a tocar. Javi, hoy es tu debut. Casi mejor. Prefiero decir mi primera vez. Sí, de hecho, veníamos en el coche y había delante uno con una matrícula que ponía mi primera vez. Muchas gracias. Lo que no sabemos que va a ser la primera vez. No, ¿de qué? No sé. Que por una, o sea, que por una parte igual es mejor hacerlo lejos de casa, ¿no? Sí. No, igual allí. Digo que igual allí te. Ibas a estar con la mirada igual de colegas y tal, conocidos y tal, y no sé qué. Bueno, y aquí vas a estar un poquito más tranquilo en ese aspecto. Prefiero estar aquí. Sí. La verdad, seguro. Y estrenarme aquí. Además, que he cogido mucho cariño, además, a Bilbao en este último año. Pues vas a estar en una nube, y nunca mejor dicho. Vamos, estoy encantado. Desde que hemos llegado, vamos, me encanta. Y el Chacolí que te ha bebido. Y el Chacolí pues también. Que me ayuda. Vino, que se ha venido arriba. Pues os digo, pero estoy encantado, vamos, y de estrenarme aquí más todavía. Os digo una cosa, Iñaki conoce bien el Garito. Han pasado unas bandas de la hostia por ahí. Sí. Pero también os digo una cosa, el Garito es de lo más peculiar para tocar, y tanto para el público, como para el grupo, como para tocar. No ¿por sé. Qué? ¿Por qué? ¿Por cuéntanos qué? Algo, sí. Adelántanos. Yo no lo conozco todavía. ¿Al sonido te refieres? Iñaki, acércate a un micro y comenta algo. Tenemos aquí a nuestro querido Iñaki de Turbo Fucker, que está aquí haciendo de anfitrión. Pues nada, es la distribución del escenario es original. O sea, vais a tocar. Y genuina, de original y genuina. Pero... ¿todos incluyendo batería? El batería... Al fondo. Según entras de Garito, el primero que ves va a ser a Davino. Ah, eso me gusta. Puedes poner, yo qué sé, unas fotos tuyas o algo. Venga, una mesilla. Acogedor. Sí, va a ser ahí tu rinconcito de una soltero. Pelita, y luego delante de la batería van los amplis, y detrás de los amplis va el resto de la banda. Pero el otro día nosotros metimos teclista y la de Dios. Y el teclista que tocó desde la barra, ¿no? ¿Eh? El teclista ya tocó desde la barra entonces. No, es que hay un pilar en el medio que es que separa también el escenario en dos partes, pero luego la movida que está amplificado todo el bar. Entonces te pongas donde te pongas suena de puta. Suena bueno. Ah, pues eso es lo importante. Va todo metido por línea y lo lleva la peña Atomic que sí. Que suena que te cagas. Y lo que hablábamos, que han pasado unas bandazas por sí, ahí. ¿No? De... sí, joder, el otro día estuvimos viendo a los Scumbag Millionaire. Y joder, ahora dentro de nada tienes a los Hip Priest, con a Beach Queens. Y mañana tocan Lucky Dados, ¿sabes? Sí, mañana tocan Lucky Dados. Sí, por cierto, en Bermú. El Garito funciona y suena que flipas. Encima se anima aquello rapidito. Eso también sí. Es importante que haya afluencia. Tiene un balconcillo. Una planta arriba con unos sofás que dan justo al escenario, que se pone peña más mayor ahí, que parecen los super tacañones. Pero es que mola. ¿Tiran billetes o algo de radio? No sé. Pero es que, joder... yo oye, estoy pues tocando con mucho mangui, tío. ¿Tú? Si tienes billetes no llegan a tocar el escenario, ¿sabes? Bueno, que sea del Monopolio. Pero que mola, ¿sabes? Es un ambiente como que está la peña muy encima. Eso es lo que mola. De todos los lados y luego la peña que lleva el Garito son la hostia. Sí, los tíos son majísimos, sí. Eso doy fe. Han pegado carteles en todo. Y hemos estado por el casco, está lleno de carteles, la verdad que está. Se han portado. Sí. Por cierto, me ha extrañado que hayáis venido solo para tocar hoy, para hacer solo un bolo, ¿no? Porque somos así de punk. Somos así. No, que en Madrid hace mucho calor, ¿eh? Por haber aquí hemos venido aquí y esto sí que es Euskadi tropical, no me jodas. Que Alfonso va a tener un hijo ya. Ah, bueno, pues enhorabuena. Oye, lo normal es decir enhorabuena, no es una broma, ¿no? Esto, ¿no? Estás en cinta, ¿no? No. Yo creo que sí, pero no dice. Bueno, pero eso, que os habéis animado y vais a tocar solo hoy y ya está, ¿no? Que decíamos, bueno, otras veces habéis venido, habéis hecho vermú, creo que también. Sí, ¿no? Siempre en el hacemos tubo. En el tubo. El vermú siempre bien. Yo prefiero pacharán a vermú, pero nunca mal, siempre. Es que yo creo que Alfonso también se está haciendo mayor. No sé si va a ser padre o no, pero se está haciendo mayor y ya no quería mañana. No lo quiere decir, pero es el resumen. Vero está embarazada. Pues enhorabuena a todos y a todas. Y enhorabuena. Oye, que pa'lante con todo. Hostia, como suena, ¿eh? Y como yo sé que la voluntad de seguir adelante con Anti-Idols, pues pa'lante. No, ya siempre hay. Si queremos... Es que a ver, pasó lo de Juan también y no queríamos tampoco suspenderlo. Nos echó un poco para atrás, bueno, lo que ha pasado y eso, pero entonces, bueno, sí, queríamos seguir adelante. pero también él, la verdad que le apetecía mucho venir. Entonces, pues a lo mejor queríamos hacer, intentar. Estamos jugando con Turbofakers, que estoy intentando a ver si cerramos Zaragoza de una vez. Y entonces a ver si podemos hacer también dos fechas y a lo mejor pasarnos por el tubo o un rollo de eso, otro finde. Y ya como venir los cinco. Ese es un poco también el rollo. En Zaragoza nos está costando un poco cerrar algo por allí, ¿eh? Mucho vermú. Claro, encima también siempre cuando pillo fecha siempre me asumo un poco a ver quién toca el día siguiente. Porque me acuerdo que lo último del vermú tocó de Capaces. Y se nota también luego la movida de... Ya, la primera vez con lo de Adi Music sí que hubo bastante peña. Claro. Ay, sí, pero la segunda tocó el día con de Capaces y fue un poco más... Es que al final es que eso casi es inevitable. Siempre va a haber alguna cosa... Sí, bueno, ¿qué te voy a decir? En Madrid, que pillas una fecha tres meses A y claro, el mismo día te aparecen 10 conciertos. Estaba pensando yo ahora que, fíjate, si mañana, por ejemplo, hubieses decidido hacer el tubo, mañana tocan Señor No en Bermú. Tocan Señor No, tocan Lucky Dados, tocan... Y, claro, final. Yo me voy a ver a Señor No y dan por culo ante Idols. Claro que sí. ¿Cómo te vuelves luego a Madrid? En Monorail. Ah, pues oye, pues eso, en modo Manolo Ubi, él en San Francisco y aquí el compi aquí en Bilbao, que se quede. Claro, que pues yo también me quedo, tío, ¿qué pasa? Hombre, nos ha jodido. Bueno, vamos a escuchar otra, venga, chicos. Y luego, si queréis, charlamos un pelín más y ya os dejo marchar porque tendréis que... Sí, en breve. Entre las 7 tenemos que estar por ahí. ¿Escuchamos alguna en particular? ¿Alguna que os...? A ver, David, ¿no? ¿Cuál te gusta a ti? Hombre, creo que otro de los temas así que más suele gustar es Últimos Días, que además le queda nombre al disco. Un poco más rollo Motorhead, ¿no? Sí, es un poco ahí rollo Motorhead, y en directo la verdad que a la gente, por lo menos, parece que le gusta. De momento no he visto a nadie volar, pero esperemos que esta noche vuele alguien, de algún tacañón o algo que se tire de arriba. Desde el balconcillo, ¿no? Claro. Venga, vamos a escuchar. Pero que haya gente abajo, ¿eh? Vamos a escuchar Últimos Días, Anti Idol. We'll be right back. Bueno, ahí hemos dejado sonar otro temita más. Detrás de Últimos Días ha sonado Colgado. Todas estas canciones incluidas en ese disco Últimos Días de Anti-Idols, con los que vamos a charlar un poquito más. Oye, estábamos hablando aquí de conciertos, de grupos, de tal, no sé qué, a micro cerrado. Y creo que tenéis ahora en breve algo bastante importante, ¿no? Que vais a compartir el escenario con Richie Ramone. El 3 de abril, ahí en Gruta. Ese pinta bien. A ver qué tal. Que bueno, como... He estado mirando un poquillo porque yo es que ni sabía que ha sacado dos discos y tal. Sí, y es, bueno, yo en Madrid ya he venido, por lo menos vino hace 2 años así a Gruta también. Y pues esto fue... bueno, creo que dijo el Indio que lo petaron, la verdad, en la Gruta. No sabía yo que movía tanta piña, la verdad. Siempre, hombre, siempre es el Marky, ¿no? Que claro, viene y tal, pero... Bueno, un Ramone es un Ramone, ¿no? Sí, al siempre, final... claro. Todo lo que sea Ramone, sí, vende. Pero breve, ¿no? Este breve. Esto, bueno, Ramone no sé, estuvo... un Ramone de última hora. ¿Cuándo estuvo? ¿Dos discos o tres discos? No sé. Bueno, ya son. Dos, ¿no? Bueno. Fue lo del Today, ese creo que lo grabó él. Pero sí, bueno, pero canta, ¿no? Compuso. Aquí viene cantando, no viene tocando la batería. Y compuso dos o tres temas. Ha compuesto algunos temas bastante... Sí, sí, es verdad. Joder. Bueno, suficiente. Sí, porque yo aquí pregunté si venía eso, cantando o tocando la batería, y dijo, no, que me dijo el Indio que solo venía cantando. Ahí va, pues yo es que, claro, yo es que he estado viendo algunos vídeos y tal, y digo, sí, el tío tocando la batería y tal. Ah, pues creo que. Bueno, a lo mejor creo que algún tema sí que toca la batería, pero en general viene cantando, sí. Solo canta él, ¿no? Ajá. Bueno, pues. Está guay, sí. No, sí, bueno, pues, sí, tiene temas guapos. Yo los estaba escuchando ahí el último disco y sí tiene temas que están tan bien. Pues eso, además creo que. Que solo va a venir para dos o tres conciertos, sí. Barcelona, Madrid y sí, poco más, sí, sí, ¿no? Sí, no viene mucho, ¿no? Poquito. Bueno, pues ahí tenéis también una buena ocasión de... Sí, aparte de ese concierto está, bueno... Un buen escaparate. También es como, ¿no? Es lo de esto de concierto Jägermeister, o sea que en rollos tiene como mucho más publicidad y más... Sí. Bueno, y chupito gratis. Chupito gratis. Muy importante. Y la verdad que se mueve mucho, o sea, ese cartel se mueve bastante. Y es en Gruta, ¿no? Es en Gruta, sí. Que en cierto modo es también un poco como vuestra casa, ¿no? Sí, bueno, hemos estado ahí 90% de los conciertos en Gruta, sí. No, pero está yo guay. Conozco al Indio hace bastante. Conozco al Indio antes que abriera Gruta, la verdad. Tenía antes un bar en Antón Martín, que yo iba con mi hermano cuando era chavalín. ¿Conoces al Indio desde olor a sobaco? Sí, no, de verdad, de Tarzán sí. Aparte le conozco porque íbamos a Estudiantes. Éramos abonados a Estudiantes. Ah, sí. Y le conozco ahí de baloncesto, Ajá. Bueno, y bueno. Ya nos contaban pues voy a dejar este bar y voy a abrir una sala de concierto, no sé qué. Y mira, la conozco. No la sé. Mítica Gruta 77. Sí, porque creo que ha hecho 18 años, ¿no? Este año por ahí. O... El año pasado, ¿no? Creo que fue el año pasado. O el año pasado ha hecho 18 años la Gruta, pues venga, la conozco antes. Y además el sonido está guay. Sí. Y la sala está guay. Es uno de esos sitios, joder, en cierto modo, ¿no? Igual dices aquí en Bilbao el Café Anchoqui, no sé qué. Sí, hombre, el Café Anchoqui es más, bastante más grande, es pero. Más tocho, sí. Sí, bueno, pero me refiero un poco así ya de años y de, sí, y de sí, sí. Cientos de bandas que han pasado sí. Increíbles y tal. Y es joder, un poco... yo ahí vi los Satellite Fingers, ¿eh? Ahí, hostias, eso fue oro. Una sala de 280 personas de los Satellite Fingers claro, pegados. Claro. Sí. Yo eso. Una vez he estado, mira, una vez en una ocasión que me hice una escapadita y estuve viendo a Ataque 77 allí. Ah, estuvo de la hostia, sí. Y sí, además que suena bien, sí, el sonido. Y la distribución es guapa. Y luego para tocar encima del escenario, la verdad que es una sala súper cómoda. O sea, porque tiene monitores que escuchan muy bien encima y se está súper cómodo tocando. Y luego también muchas veces los domingos y sábados también hace sesión Bermud, sí. Y mola porque además no tocas en el escenario, sino abajo. Grupo toca abajo. Claro, más reducido, ¿no? Claro, más reducido, va menos gente, entra. Y el Indio cocina. Mayores. El Indio cocina y. Cocina, pone comida. Ya es para mayor edad. Para... ¿Es que la cocina, dice? No, digo. Qué bien, ¿no? Hay unas tapitas y tal, o cómo sí, haces. Sí, eso bueno. Es como de. Ya, de. Pues eso. De pureteo. De incherso, sí, de claro. Casi. Muy bueno, muy bien, chicos. Bueno, pues. Lo que hemos comentado antes, ya sí, de cara. A este año, pues eso, seguir presentando un poco más el disco y metidos en nuevas canciones y nuevas historias. Sí. Y no os quiero entretener mucho más. ¿Nos comentáis un poco cómo está el panorama ahora de grupos por Madrid y tal? ¿Un poquito en vuestra onda? Bueno, bien. Yo creo que... Ahora, yo creo que sí. Cuando salieron el rollo esto de los chavales de Incendiaria y todo eso, ya muchos grupos ahora que están haciendo como punk rock y hardcore melódico y ahora que están haciendo como un circuito ahí... Y bueno, pues tocamos, por ejemplo, con la peña en la presentación de 13 segundos y sí, gente así que es más de estos rollos y... 13 segundos es un grupo que está muy infravalorado y es un grupazo. a mí de los grupos que están ahora en movimiento más en Madrid, el que más me mola puede ser Sucio 13, que ha sacado un directazo que me parece la hostia. Es un grupo más rollo glass y demás. Y la verdad es que está en Madrid. Hay muchos grupos, ahora hay muchos grupos. O sea, si quieres elegir, te guste lo que te guste, tienes tu grupo. Hay diferentes escenas y otra cosa es que tú seas más abierto, te muevas un poco al por final, un lado. De lo que te mole, tienes tu grupo. O sea, es ir a conciertos, sobre todo, pues eso, lo que es moverse en grupos que no conoce nadie, ir a los conciertos, contribuir a... pues a que el grupo se autogestione y demás, que pueda sacar su disco, y al final es lo de siempre, pues contribuir a los grupos que vienen de abajo y que tienen mucho que dar y eso, luego y formar un poco la escena. No sé si pasa un poco como aquí, que a veces igual gente que se mueve, por ejemplo, a ver bandas a Gasteches y a... y a locales así un poquito que más van en una onda del do yourself, de... luego no se mueven a salas y al revés, ¿sabes? O sea, cae un poco. No es, por ejemplo, no sería, por ejemplo, mi caso, que yo lo mismo me ves en el Gasteche, que me ves en la sala no sé qué, que me ves en cualquier garito. Claro. Pero sí que a veces hay gente como que se queda en esa especie de gueto, ¿no? Que si yo voy a esto, pero no voy a lo otro. Quizá, no sé por qué tipo de. Quizás un poco así, pero también porque tú vas. O sea, si estás acostumbrado al rollo Gasteche, bueno, en Madrid ocupas y centros sociales. También el ir a una sala es un poco prohibitivo, o sea, te quieres pillar una cerveza, eso, ¿cuánto? ¿6 pavos? O sea, es un poquito, te esperas a que venga ese grupo a una cupa, lo que sea, sí, y al final... Pero hay grupos que nos ruedan por ahí. Es un poco... Yo soy más de yo eso. Ya no, bueno, yo ya no sé si es un poco, por el tema que dices tú, de igual del tema de que no hay posibilidad económica o tal... De ir a una sala, por lo que tú comentas, o ya es más por, no sé, por cierta ideología, por cierta cerrazón un poco de todo. O sea, a mí me jode ir a una sala cuando puedo ver un grupo en una cupa que se curren bien el sonido, si es una cupa que hacen el sonido guarro y tal, pues no, pero en Madrid también hay cupas que se curren el sonido y tal. Preferiré una cupa colaborar con un proyecto social y dejarme lo que sea en birra, el precio que sea, a ir a una sala y darle 6 pavos por un tercio cuando, claro, sabes, es para el bolsillo del gente, qué tal. Yo creo que es un poco eso, y hay un poco circuito dividido de ambos lados, pero bueno, ahí nos movemos. Pero yo creo que es en Madrid y en todos lados. Sí, por eso te comentaba que yo creo que aquí también pasa un poco lo mismo. Y bueno, que oye, cada uno sabe lo que tiene, claro, que hacer, sí, o lo que... Sí, al final lo que te mole y tal, y lo que te apetezca en ese momento. O sea, al final no hay y que... todo es muy respetable. Claro, sí, exacto. Lo que hay que hacer es ir más a conciertos. Hay... La gente se queda en casa. Claro, hay que ir más a conciertos. Sí, eso. Y apoyar a los grupos, sobre todo de abajo. O sea, los grupos que están arriba ya tienen apoyo suficiente, tocan en festi y tal, no necesitan nada. Hay que apoyar los grupos que están abajo, que te molan. O sea, no apoyar un grupo porque sí, si te mola, pues ir al concierto, dejarte la pasta en merchand, demás, que ese grupo se pueda autogestionar y pueda evolucionar. Al final, los grupos que no tenemos un pavo, lo que nos mueve es eso, la autogestión, es vender camisetas, que venga peña a nuestros conciertos, y eso es lo que nos hace grabar otro nuevo disco y demás. Si no, es muy difícil. Tenemos salarios precarios, la mayoría de nosotros, y es muy difícil sacar material nuevo y demás. Tirar para adelante con la banda hay que tener mucho compromiso y mucho. Eso es. Si no, bueno, aquí está Iñaki presente, que también es uno de los que, bueno, sí, pero lleva toda la vida. Al final es lo de siempre, tío. ¿Cuánta peña protesta por el precio de las entradas, pero todo el mundo va con su gramo de farlopa en el bolsillo? Efectivamente. Eso es. Efectivamente. Y ahí no colaboran ni con causas sociales, ni con el gerente de la sala, ni con nada. Porque claro. Ganan con el bienestar del camello. Y aparte, hay que entender también que como decís vosotros, el gerente de la sala también tiene que pagar muchos impuestos, tiene que pagar el personal que tiene la sala, tiene que pagar los proveedores, o sea, que al final sí, que todo es muy, hay que entender, pero es un empresario, me la pela. Bueno, un bonito debate, ese, pero bonito debate para la Sexta. Está claro, pero bueno, también hay muchas salas que te tratan de verdad como una banda de rock. Mira, aquí muchas veces en muchos Gasteches, por desgracia, ahora no sé cómo como funcionaran, porque hace bastante tiempo que los Gasteches aquí ya no funcionan como funcionaban antes. Pero Gasteches que simplemente te trataban como mercancía, más que una sala. Mm. Entonces... Hay de todo. Nosotros... Hay de todo. Desde que hemos llegado aquí, o sea, con la nube no hemos tocado nunca... No, ni conocemos con a la gente. Con nuestros anteriores grupos y hemos flipado, hemos entrado, hemos venido del apartamento que hemos pillado, todo lleno de carteles, o sea, a mí eso me ha flipado. Nunca que he tocado con mis anteriores grupos en Bilbao he visto lo que he visto con... Es con este concierto. Ahora, lo que antes igual hacían los Gasteches, ahora lo están haciendo pequeños hosteleros. Pues está, esos son los que están sacando toda esta movida adelante, porque los Gasteches es que yo creo que ellos mismos se han dejado morir. Porque yo creo que ha venido una generación por detrás, más que no se mueve tanto, mucho más pasiva, y lo han dejado morir, porque hay unos Gasteches de puta madre que funcionaban como un tiro aquí. Sí. Y ahora que está funcionando Zorroza, cada mil meses montan un concierto, el Gaste local de Deusto, que es un sitio que muy guapo, tío, muy mítico, que lleva abierto 1000 años, hace cuánto que no hay un concierto ahí. Y bueno, yo creo que aquí no estamos nada mal en ese aspecto, porque también está la Kelo, está Chirvilinea, El otro día estuve en Saspicatu y estaban haciendo un concierto, pero estaban haciendo fuera, en las escaleras de Solocoeche. Y es todo... No tienen esa continuidad que tenían antes. El Gasteche Basauri, que era un referente durante un tiempo, que eran todos los fines Basuri. De semana, todos los fines de semana. Y no sé, se ha ido la cosa, se ha ido apagando y de repente no había un puto garito donde tocar y ahora tienes un montón de pequeños bares y eso. Yo creo que al final, por suerte, todo se va... Se lo están peleando muchas más prohibiciones y muchas más trabas que cualquier Gasteche. Y ahí, joder, ahí tienes a Charlie y a toda la peña ahí partiéndose por las bandas, tío. Al final, yo creo que van pasando los años y las cosas van cambiando, se van reciclando, unos vuelven, pero siempre hay gente con iniciativa, con ganas de... No, aquí en Bilbao estamos muy bien. Así que, bueno. Yo creo que en Madrid también han salido un par de sitios que... Como el Fan House y todo eso han empezado a funcionar mucho últimamente, porque hicieron como una reforma, han hecho la barra más pequeña para que quepa más gente, reformaron el local, lo sonorizaron mejor, y la verdad que ha empezado a funcionar mucho. La Buliche ya lleva unos años funcionando a tope. Buliche hace conciertos todos los días. Y en Madrid también ha habido cupas. Sí, o sea, ha habido como dice Iñaki, lo de la nube, como sitio más pequeño que está arropando más a los grupos, y eso también mola encima. Están sacando garitos pequeños, rollo para 100 personas, que a lo mejor para la banda del rollo de más underground nos viene muy bien, y encima en el centro de Madrid, que la gente da más pie a que se mueva, porque claro, te vas a la periferia, sí que hay salas, pero que claro, estamos en lo mismo, que no se mueve la gente a ciertas zonas. Sí, pero bueno, yo pienso que en Madrid también hay centros sociales ocupas, ahora mismo, por lo que vivimos, están más reprimidas, pero que también se la han currado mucho. Sí, sí, sí. Históricamente, y bueno, pues al final... Bueno, el caso es que... Es lo que tenemos y tocamos donde podemos y donde nos quieren. O sea, no podemos elegir demasiado. Hay que sumar, ¿no? Y que, sí, hombre, claro. Y que todo el mundo se suba al carro del rock and roll. Y a quien no le guste, que se vaya a bailar reggaetón o lo que sea. Claro, es eso. O sea, el rock and roll está muerto. O sea, si lo revivimos somos nosotros los que nos mola. Ya está. Al que no le guste, pues que se vaya a bailar reggaetón o trap. Sí, o cumbia. Bueno, pues nos quedamos con ese. ¿Quieres comentar algo, Iñaki? ¿Has visto? Si lo digo yo en el disco, no. Rock and roll is dead. Y es que he venido a esta puta vida a tener razón. Es un visionario. Eso, bueno, lo del rock and roll is dead. Pero bueno, nosotros seguimos bailando de vez en cuando, sí, ¿no? Cuando nos dejan. Es que debemos ser muy raros, ¿no? Claro. O muy viejos, igual ya, ¿no? Algunos bueno, más cuánto, que otros. Unos cuantos, pero vamos, los helicópteros lo llevan diciendo tiempo también ya. Sí. Pues bueno, adelante. Nada, chicos, vamos a ir despidiendo, que tampoco os quiero entretener mucho más. ¿Y con cuál nos piramos? ¿Con qué canción del disco? La de Canta Manolo. Que elija Javi. Javi. La de Canta Manolo también. Javi, ¿a ti cuál te gusta tocar? Joder, es que ya habéis puesto. Ninguna, no me gusta tocar ninguna. Muy buena. Pon la de Nota Dirección, pero... ahí cantamos una estrofa, Manolo otra y Juanma otra. Ahí cantamos Nota Dirección. Pues esa sonaba antes. Pues nada, chicos, no, hemos escuchado La enfermedad, hemos escuchado La rabia, la que da título al disco. Últimos días. Sí, no, esa la entro en otra edición. Pues nada, muchísimas gracias. Es que ricasco por acercaros a ti siempre. A ti por darnos el placer de estar aquí. No sé si os voy a poder ver esta noche, pero... Pues entonces suspendido. Pero bueno que os salga el concierto de la hostia, que disfrutéis, que estéis ahí en una nube de punk rock and roll a tope. Y que sigáis con los proyectos y con las ideas que tenéis adelante y con la banda, que eso es lo que mueve toda esta historia. Es que ricasco. Muchas gracias. Gracias también a Iñaki, aquí por su aporte. Y nos vamos con ese temita en otra dirección. Han sido anti-idols aquí en Irola y Ratia, en Asesino el Rock and Roll. Nos vemos en el próximo programa. Agur.